Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2568 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Qué manera de arrancar un lunes, ¿no? Con Vintage Trouble, con esta canción que se llama Blues Hand Me Down. Buena música, buena selección, Juan de Dios Rincón en el control operativo. Vamos a estar escuchando esta banda norteamericana de blues rock, originaria de Los Ángeles, California, allá en 1910. Buena música, buen rock and roll, como siempre, aquí en Fórmula en los Negocios. El equipo completo trabajando para usted, Juan de Dios Rincón, el control operativo, Ricardo Tapia, nuestro community manager en las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Búsquenos en Facebook porque estamos transmitiendo en vivo y en directo la transmisión de esta noche, porque tenemos el honor de tener aquí al rector de la Universidad Anáhuac Mayab. Quédese con nosotros, Laura Alcalá me acompaña en la conducción. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte, buenas noches. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Esperando que hayan pasado un excelente fin de semana. La verdad, los días cada vez están más bonitos, más frescos, sí, se siente el cambio del clima, ya no tienes todo pegado. Ya no hay bochorno. Sí, y no hay tanto mosco, o sea, realmente como que se calmaron los mosquitos. Y bueno, este gran evento que vamos a ver el 14 desde aquí de Yucatán, de la Luna. Ah, sí, no se lo pierdan. De 70 años, lo más, hace 70 años, hace, ¿no? Hace 70 años. Que no está tan cerca de la Tierra, que esperemos y crucemos dedos de que no esté nublado esa noche para poderla ver y disfrutarla. Sí, pero prepárese, mire, prepárese, es muy simple. Saca un jamón, pedazo de pan, una botella de vino y a la terraza. Muchos me dicen, oye, pero no tengo terraza. A la banqueta, ma. Nuestros abuelos, ¿dónde se sentaban? En la banqueta, ah, pues, o al sí, parque. Nada más abusados en el parque, no saque la botella de vino, por lo menos un refresquito, no se los vayan a trepar. Pero bueno, no se pierdan ver la luna, verdaderamente buen anuncio, porque estas lunas, pues según esto, no va a volver a pasar más que dentro de 70 años. Y lo único que es que se va a ver inmensa la luna, esas fotografías. Por eso le llaman las lunas de octubre, yo creo, ¿eh? Ese concepto lo tiene. Pero bueno, quédese con nosotros, déjeme presentarle a nuestros invitados esta noche. Aquí en el estudio nos acompaña la licenciada Flor Ángeli Herrera, director de Comunicaciones Institucionales de la Universidad Anáhuac Mayab, y el ingeniero Miguel Pérez Gómez, él es el rector de la Universidad Anáhuac Mayab. Un honor, ingeniero, conocerte y que estén por acá con nosotros. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Roberto. Gracias a ustedes por la oportunidad de poder platicar con tu auditorio. Oye, ¿y cómo va la universidad? Porque pues estás recién llegado, ¿no? Sí. No, la universidad va muy bien. Yo estuve en la universidad en los años 90, fui secretario general. Ah, o sea, ya. Conozco bien, correcto. Conozco a mucha gente, conozco mucha gente en la ciudad. Muchos profesores y colaboradores de la universidad que ya desde esa época trabajaban ahí. Sí. Alumnos y egresados que hoy son colaboradores nuestros, etcétera. Mira, sí, maravilloso. Oye, se dice rápido, pero sí, ya pasaron 30 años más, vamos para el 31, 32. 32 años, desde el año 84 está la universidad trabajando, sí, ¿cómo en la no? ciudad. Así que, pues realmente es un orgullo, porque pues tú conoces la historia de la universidad y la universidad ha crecido, se ha desarrollado, tiene una influencia cada vez mayor, no solamente en el medio local, sino también, claro, en el medio regional, nacional e internacional. Pues tenemos muchachos que están haciendo estudios fuera de México, prácticas, incluso trabajando, como tú. Sí, como mi hijo, que es egresado. Sí. Que hoy se encuentra en Alemania trabajando. En Alemania, luego nos escucha, está en Becta. Okay. En sí. Alemania. Pues tenemos alumnos. Que déjame decirte que fue terrible, porque varias veces lo quisieron sacar. No en la universidad, en la preparatoria, en Cumbres. Eran terribles, era los inquieto. Chamacos. Ya. Sí. Pero cuando... Muchos ya salieron, egresaron, ya han pasado por acá. Bueno, pues tú has sido testigo prácticamente de toda esa trayectoria con Luis, ¿verdad, Florángel? Sí. ¿Lo conociste a Luis Ángel? Sí, por supuesto, cómo olvidarlo. Y qué bueno, nos da muchísimo gusto que ahora se encuentre en Alemania. Quizá el Papa un poco triste por estar tan lejos, pero muy orgulloso. Pues triste por no poder ir a verlo, pero... Exactamente. Contento porque pues salió bien preparado. Es cuando te das cuenta lo que la universidad vale para que los chicos pues se abran paso en la vida, ¿no? Que ese es, creo, una de las misiones importantes de la universidad. Sí, desde luego, los muchachos cambian y van madurando, ¿no? Cuando están en la prepa, en la secundaria, pues todavía no sabes bien lo que quieres, vas medio en bola, todo el mundo lleva las mismas materias. Cuando llegas a la universidad y llevas a tu materia, a tu carrera, pues tu desempeño mejora porque estás llevando cosas que te gustan, etcétera, que te interesan más. Y luego la universidad debe acompañarte y motivarte a que tú vayas estirándote, que tú vayas exigiéndote un poco más, que tú vayas descubriendo tus talentos y que tú vayas dando un mejor rendimiento, ¿no? Y empiezas a ver la vida con más seriedad, empiezas a darte cuenta que el día de mañana vas a trabajar. Correcto. Pues ya no es la escuela de antes. Y se nota un cambio en la actitud de los muchachos, ¿no? Mucho más proactiva. Sí, por supuesto. Fíjate que yo tengo una anécdota hace, pues no recuerdo exactamente cuántos años, pero... tuve la oportunidad de dar una plática a jóvenes, debió de haber sido por ahí del 2002 o 2001, cuando yo recién empecé como coach. Y yo recuerdo que una pregunta que les hice a los muchachos, eran casi, estaban a punto de terminar la carrera, ¿qué van a hacer terminando la carrera, ¿no? Y pues todos a buscar trabajo. Y yo últimamente hace quizá 3-4 años que también les di otra plática, les hice la misma pregunta a una distancia de 11 años, 12 años, y todos, voy a poner un negocio. Y ese cambio, creo yo, por lo menos aquí en Yucatán, yo lo percibí, que se dio en la Universidad de Anáhuac. O sea, la Universidad de Anáhuac, pues bueno, ¿cuántos años tiene que fundaron Tecnia o la incubadora, no? Sí, la visión de la universidad siempre ha sido la proyección de los alumnos. Correcto. Hacia, con una visión empresarial, un espíritu emprendedor. Desde que se fundó la universidad, pues se busca tener este liderazgo de acción positiva, sabiendo además que en México muy poca gente llega a la universidad. Es sí, una es tragedia correcto. Todavía es como correcto. País, nuestra cobertura es muy pequeña, entonces no podemos tener egresados que quieran buscar las pocas chambas que hay allá afuera, es sino correcto. Que sean los que generen las nuevas chambas. Es correcto. Entonces el tema del emprendedurismo es muy claro en el modelo académico de la universidad. Hoy en día nuestros planes de estudios incluyen todos de manera transversal los temas del emprendedurismo, los nuevos planes 2016, todas las carreras lo tienen. Y bueno, tenemos la mejor incubadora de México este año. Sí, bueno, ese se premio, dio premios hemos también. Ganado sí. varias veces, o sea, tenemos ahí la incubadora, la aceleradora, tenemos la oficina de transferencia, o sea, todo el parque tecnológico está a disposición de nuestros alumnos, de nuestros egresados y también sí, del público externo. Pero sí necesitamos que nuestros alumnos tengan esa visión, apoyarlos y darles las herramientas para que ellos tengan ese espíritu empresarial, ¿no? Impresionante la transformación. Yo recuerdo que con el padre Sabín llegamos a platicar. Bueno, están ustedes ahora formando emprendedores. ¿De dónde sacan los maestros? Porque los maestros pues, son tradicionales, ¿no? De la forma como quizás nos educaron a nosotros. Entonces... Claro. Tuvo que haber habido una revolución completa. Hay que en trabajar sentido. En todo, en la capacitación, en los cambios de paradigmas. Correcto. Tenemos diplomados, cursos, seminarios especiales para nuestros colaboradores y profesores, ¿no? Para cuando aplicas un modelo de metodologías activas, de competencias, etcétera, contra el modelo tradicional, tienes que cambiar la forma de dar clases, ¿no? Tienes hoy en día pues que incorporar la tecnología a tus clases, ¿no? Ya no puedes, absolutamente. Ya no puedes dar las clases con un quiz y un pizarrón como se hacía antes. No, yo me acuerdo que todavía a Luis Ángel lo llegaron a regañar porque llevaba un teléfono a clases. Claro. Digo, no eran como estos de ahora, exacto, pero todavía había... Yo creo que, y de eso vamos a seguir hablando, amigos, porque creo que es importante reflexionar. Y qué gran oportunidad reflexionar pues con el rector de la Universidad de Anáhuac sobre estos temas, porque son primordiales para el futuro de nuestro país, bueno, del mundo, diría yo, hacia lo que tenemos que, hacia dónde tenemos que llevar a nuestros hijos y dónde tienen que estudiar. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Seguimos escuchando a Vintage Trouble ahora con esta canción. Yesabela. Yo no sé dónde sacó este nombre. Yes. Bueno, es nombre griego, ¿no? Yesabela. No, ni da. Bueno, es rock and roll, amigos. Vintage Trouble. Buena música. Gracias, Juanelo. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. Mire, tenemos eventos importantes ahora. Arrancando la próxima semana, pues arranca el OHL Classic allá en Mayacobá, el PGA, el torneo de la PGA, y no se lo pierda, el día 13 es la final y va a estar maravilloso. Está muy cerca aquí en la Riviera Maya, pegado a Playa del Carmen, está el campo de Mayacobá. Dese una vuelta. Y también arranca la Feria de Ismaquil el día 11 de noviembre. Mañana, el miércoles vamos a tener aquí a directivos de Grupo Modelo y al presidente de la feria para platicar con usted sobre la Feria Ismaquil 2016. Hay que participar, la feria tan linda, ¿no? Sí, se pone maravillosa la feria. Dese una vuelta, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Mire, estamos ya, pues, ¿qué le puedo decir? Casi a mes y medio, ¿no? Un mes, ¿no? Porque diciembre se acaba el 15, 16 y ya todo el mundo jaló, ¿no? Bueno, yo ya arranqué, yo voy a ser muertos reyes. Su maratón. ¿No está bien? Ya. Su maratón ya no personal. Guadalupe. Ya no Guadalupe ya Reyes, muertos reyes. Está bien. ¿No? Para que... Ahora, si usted ya va retrasado, pues le toca el 20, mire, 20 de noviembre, se lo puede echar. ¿No? Independiente de revolución. Del Viva el Tamal. De Viva. Viva el Tamal, te vas hasta febrero. Así, de una vez hasta el 2 de febrero. Exactamente. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. La mejor inversión, residencias listas, llave en mano, Avenida Yucatán, privada residencial. Es el nuevo desarrollo de lujo de Grupo Sadassi. Déjeme decirle, amigos, que pues ya están en la segunda y última etapa. ¿Qué quiere decir? Que se van a acabar las casas. Ellos pretenden terminar esta segunda etapa, pues ahora en diciembre, así es que yo les recomiendo que se dé una vuelta, que se apresure. Déjeme decirle que por la ubicación de esta privada residencial, que está dentro de la zona urbana, allá en el nororiente de la ciudad de Mérida, está dentro de la ciudad, o sea, antes del periférico, le da una plusvalía importante. Y además está cerca de diversos centros comerciales, hospitales, universidades. Avenida Yucatán, privada residencial, te ofrece el modelo Santana, que cuenta con dos niveles, tres recámaras, tres baños y medio, cocina equipada con estufa y refrigerador, cochera techada, sala, closet, vestidos en todas las recámaras, aires acondicionados, comedor, dos terrazas al aire libre y los mejores acabados de lujo. No pierdas la oportunidad de hacerlo. Estaba amenazando otra vez el Banco de México que para finales de diciembre van a aumentar otra vez un cuarto de punto las tasas de interés. Eso quiere decir que los créditos hipotecarios necesariamente van a tener que subir en su tasa de interés. Pero hoy, si usted habla con los asesores certificados de Grupo Sadassi, le van a encontrar la mejor manera de encontrar un esquema crediticio que se adecue a sus necesidades. Platícales, márcales 688-6678 o métete a su página www.sadassiyucatan.com.mx. Pero bueno, nos acompañan aquí en el estudio Laura Alcalá en la conducción, la licenciada Flor Ángeli Herrera, director de comunicación institucional, y el rector de la Universidad de Anáhuac, Mayab, el ingeniero Miguel Pérez Gómez. ¿Con qué seguimos, Laura? Interesante la charla. Claro que sí, Robert. A mí me gustaría preguntar al ingeniero Miguel Pérez, ¿cómo está? ¿Cuál considera que son los retos de la educación actual, tomando como punto de partida que en el corte anterior hablamos de la tecnología, hablamos de la comunicación, hablamos de estos cambios que hay en la forma incluso de educar a los jóvenes, buscando esa concepción de que cuando salgan encuentren un lugar donde puedan trabajar y no acaben haciendo otras cosas? ¿Cuáles son los retos a los que se está enfrentando hoy en día la Universidad del Mayab? Pues mira, en general todos sabemos que el mundo está cambiando y va a seguir cambiando, ¿no? Esto no se puede detener. hasta hace muy pocos años nosotros pensaríamos en transmitir vía internet un programa de radio. Es imposible, en, ¿no? De tener un programa como Facebook, Twitter, o sea, esa serie de cosas simplemente no existía, ni siquiera se vislumbraba, ¿no? Tener un teléfono que funcionara como televisión, como radio, como cámara. O sea, correcto. Son cosas que no se preveían. Entonces, el mundo va a cambiar, las profesiones van a cambiar, los muchachos que nacen hoy van a terminar estudiando una profesión que hoy no existe. Hace pocos años sería impensable pensar en tener un community manager. Sí, sí. Ah, sí, por supuesto. Es más, te quitaban el para que no chatees porque pierdes el tiempo, ¿no? ¿No? Sí. Son profesiones que no existían hace poco tiempo. La universidad tiene que adaptarse a estos cambios, tiene que ir, desde luego, incorporando la tecnología a su metodología de enseñanza, a sus modelos académicos, tiene que ir transformando completamente sus planes de estudio, su bibliografía, los sílabos de cada materia, de cada carrera, etcétera. Y tenemos también que cambiar un poco la mentalidad, ¿no? O sea, los muchachos que están haciendo hoy, los famosos millennials, pues son chavos que tienen la tecnología en las manos, en la punta de los dedos. Sí, pues nacieron. Que se adaptan rápidamente, sí, que van sí. Que lo hacen sin miedo, además, que lo hacen con una gran naturalidad, etcétera. Y tienen que ser gente muy emprendedora, con una visión distinta de las cosas, con una gran cantidad de innovación. O sea, el mundo, ¿cuándo te imaginarías una aplicación que te pudiera reservar un hotel a 10.000 kilómetros de distancia, ¿no? O comprar algo por internet, o agarrar un taxi, o subirte un avión, etcétera. Entonces, todo eso hace que la universidad cambie, y nosotros tenemos mucho esa visión de internacionalizar la universidad. Mm-hmm. El mundo se hace pequeño. En el mundo, ¿quién te dice que no vas a hacer negocios con uno de los 1.300 millones de chinos que hay? Pues impensable. Bueno, vas a enfrentar a ellos. Aquí vino, hay un egresado de la universidad que logró que lo escucharan en Silicon Valley. Ajá. No me acuerdo su nombre, mil disculpas, pero estuvo aquí y sí. Hizo una aplicación de financiera, claro, o algo así, y allá se fue a Silicon Valley. Pues sí, a esos niveles es de lo que estás hablando. Eso, internacionalizar, que los muchachos salgan, ¿no? Los programas de intercambio, tiene que ir a Asia, tiene que ir a Estados Unidos. Les queda chico el mundo. Claro. Porque van a hacer negocios con ellos, ¿no? Tienen que hablar más idiomas, tienen que conocer más la cultura y la forma de pensar, y tienen que tener la tecnología de punta, tenerla siempre al claro, día, claro, etcétera, y tienen que tener una gran capacidad de innovación y de cambio, porque de hecho es el mundo que les está tocando vivir. Ajá. Y probablemente nuestros papás pudieran haber dicho, yo trabajé en esta fábrica 40 años. Ajá. Y esos 40 años nunca cambió nada. Era una fábrica donde hacíamos coches, o hacíamos muebles, o hacíamos puertas, y nunca cambió nada. Hoy es imposible pensar que una empresa no va a cambiar en 4 años. No, no en 40. Que cambien en 6 meses. O que va a surgir una de la nada y va a acabar con ese negocio porque se lleva gran parte de la clientela. Una nueva tecnología, ¿no? Una nueva como tecnología 3D, que arrasa. La impresión en 3D pues va a arrasar con muchas cosas, las va a transformar totalmente. Interesante la reflexión, amigos. No se me vayan. Vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Estamos escuchando a Vintage Trouble, Still and Always Will. Esta banda norteamericana de blues rock, la verdad que pues todavía tiene, fíjense, aunque es una banda del 2010 para acá, o sea, es millennial la banda, pero tocan bien el rock and roll, ¿no? Se oye bien, no tan estridente como a veces, bueno, a nosotros se nos hace, bueno, a mí, ingeniero, a mí, para que... pero buena música, buena selección, Juanelo, gracias. Ya saben, como siempre aquí, buena música, buen rock and roll. Yo sé que va saliendo de trabajar, es lunes, arrancando la semana. Una semana que fue corta, porque pues venimos de los pibes, así es de que pues hacer ejercicio para el puente que sigue, que es el día 20 o el día 21. Bueno, hoy muchos han de estar de puente con las ascuas de quién va a ganar en Estados Unidos, pero no se preocupe, pues... Total, ¿qué pasa si gana Donald Trump? como dicen por ahí, el peso se va a 80 pesos. No, no es cierto. El dólar. El dólar. El dólar, perdón. Ojalá que fuera. El dólar se va a 80 pesos. Pero bueno, no se preocupe, no pasa nada. Por ahí ya vieron la foto. Hay una foto que dice, si gana Trump, hay una gorra que dice, si gana Trump, me voy para Mérida. Voy a vivir a Mérida. Así es de que pues, acá no va a pasar nada. Pero bueno, no, yo creo que va a ganar Hillary. Es la lógica, aunque a veces, mira cómo les fue a los británicos con el Brexit, ¿no? La lógica era que todo el mundo dijera que se quedaban y toma la que los castiguen. En fin, vamos a hacer un programa, pero desde el punto de vista de lo que platicábamos, de la concepción social de por qué votar por una personalidad como Donald Trump, ¿no? Que es, pues según esto, un castigo a la élite política. En fin, no nos metemos en política y menos aquí tampoco en México, porque ya ve que nuestro país, qué bien andamos por allá por Veracruz, por todo eso. Pero bueno, gracias Juanelo, buena música. Siempre me da en la música de platicarles. Les decía, va en su automóvil, baje la velocidad, súbale al radio, súbale al aire. Todavía estamos como a 28 grados, así es de que pues hace calorcito. Quédese con nosotros que tenemos una conversación muy, muy interesante. Déjenme hablarles nada más de nuestros amigos de Financieras FMX, donde tenemos la solución a los problemas de liquidez. Mire, ahorita es el momento, con estos nubarrones económicos que se ven en el firmamento, es el momento que usted haga una planeación adecuada financiera. Y CFMX es una empresa yucateca que tiene 15 años, tiene 36 sucursales, está dirigida por jóvenes emprendedores. La verdad que ellos son especialistas, conocen el mundo globalizado y tienen diferentes planes de financiamiento específicos para cada necesidad, sobre todo para pequeñas y medianas empresas, constructores. Aquí en Yucatán hay muchos constructores, también para emprendedores y startups, que hay, cómo ha habido el impulso de tantas instituciones a los emprendedores. Y pues usted puede tener en CFMX un aliado financiero. Hoy, como los médicos de cabecera, usted necesita un financiero de cabecera porque pues va a hacer falta el dinero o el dinero se va a encarecer. Y Financiera CFMX se caracterizan por trámites flexibles, rápida respuesta y una atención personalizada. ¿Dónde los encuentra? 920-0715, márqueles. O también escúchelos, vienen los lunes cada 15 días a platicar con usted acerca de temas financieros. O métase a su página www.cfmex.com.mx y verá de lo que le platico. Pero bueno, quédese con nosotros. Gracias por acompañarnos aquí en el estudio. Nos acompaña la licenciada Flor Ángeli Herrera. Ella es director de comunicación institucional de la Universidad Anáhuac Mayab. Y el ingeniero Miguel Pérez Gómez, rector de la Universidad Anáhuac Mayab. ¿Con qué seguimos, Laura? Que está interesante la conversación. Claro que sí, Robert. Y bueno, pues me gustaría preguntarle a los dos, a ver la opinión de cada uno. ¿Qué papel juegan en este momento las universidades para el desarrollo de nuestro país? Para los dos. Sí, claro, así que cada uno. Primero las damos. Claro, por favor. Muchas gracias. Bueno, yo creo que las universidades, como generadoras de conocimiento, pueden aportar mucho a la sociedad. En la universidad siempre hablamos de que el desarrollo de un país es un trabajo conjunto, ¿no? Y nosotros a través de la innovación lo vemos como un trabajo entre academia, entre empresa y el sector social, que nos permita incidir realmente en el desarrollo de un país. Entonces estamos formando a las personas, o estamos contribuyendo más bien a la formación de las personas que incidan en los diferentes ámbitos de desarrollo de un país. En el ámbito económico, en el ámbito político, en el ámbito educativo, en el ámbito empresarial, etcétera. Y bueno, creo que desde mi particular punto de vista, pues la universidad juega un papel muy importante en este sentido. Entonces, pues yo veo, mira, en la Anáhuac Mayab nosotros hablamos siempre de una visión de formación integral. y muchas veces tenemos una visión reduccionista cuando hablamos del futuro o de la vida de una persona y nos reducimos en una visión, o sea, reducimos la realidad nada más al tema profesional, ¿no? Y la realidad es que yo soy más que profesión, soy persona, tengo familia. Valores, principios, claro. ¿No? Sí, entonces yo no puedo ser solamente el mejor ingeniero, tengo que tener una visión completa de mi vida, tengo que tener un proyecto personal de vida que englobe todos los campos de mi vida y en todos esos tengo que prepararme y en todos esos tengo que ser lo mejor que puedo llegar a ser. Tengo que aprender a distinguir mis talentos, tengo que aprender a exigirme, tengo que aprender a crecer. Y tengo que tener un proyecto de vida integral. Entonces voy a ser el mejor ingeniero, el mejor esposo, el mejor papá, el mejor ciudadano, etcétera. Y entonces voy a influir positivamente en todos los campos de mi vida. Y esa es la principal aportación, ¿no? De nada sirve que yo sea pues, el ingeniero más exitoso si soy un pésimo ciudadano. Que no sí, colabora, o si no cuido el entorno, el ambiente, ¿no? Efectivamente, ¿no? Si en mi casa pues, soy medio patán. Sí. En realidad hay algunos. La visión es esa y por eso debo tener una estructura de valores muy clara. Tengo que saber que las cosas que le dan sentido a mi vida pasan por los demás. O sea, no es solamente el dinero ni las cosas materiales, sino la cantidad de personas a las que yo ayudo y si trato con dignidad a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, pero también a mis colaboradores, a mis empleados, a mis clientes. Entonces estoy construyendo una sociedad mejor, ¿no? Me lleva a otra pregunta, Miguel, ahora que tocas todos estos puntos tan interesantes y tan relevantes. Ahorita con esta tecnología, con la comunicación, el contacto que hay con diferentes países, diferentes culturas, ¿cómo ves la influencia que está provocando en estos jóvenes que se están preparando, que se están convirtiendo en las personas que van a llegar a ser, en el ejemplo que van a llegar a dar a la comunidad y al país? ¿Cómo se ven influenciados con este contacto de diferentes culturas y países? Pues mira, es un gran reto. Nosotros hoy estamos hiperconectados, quizás poco comunicados, pero sí hiperconectados, y los muchachos claro, más. Claro. Tenemos que aprender a pensar con rigor, tenemos que aprender a tener una estructura de valores muy clara que nos ayude a distinguir lo que está bien de lo que está mal, lo que nos sirve de lo que no, las cosas fundamentales de las cosas de moda, ¿no? Las cosas que valen la pena de las cosas fáciles. Y las cosas que trascienden. Las cosas que trascienden de las cosas ligeras, ¿no? Entonces de repente es más cómodo, es más fácil seguir una tendencia, una moda, pero no necesariamente es lo mejor para tu vida. O la de los que te rodean, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, si yo voy construyendo en los muchachos esta estructura donde ellos piensen con rigor, sepan analizar las cosas, sepan tomar decisiones, sepan analizar esa información, porque también hay muchas mentiras aquí. Sí, por sí, claro. Internet, la información está a 2 minutos, está a 2 clics, ¿no? O sea, sí, en 5 segundos encuentras. Sí, y uno puede poner lo que sea. Algunos no que quieren provocar una tendencia errónea también pueden incitar a eso, ¿no? Sí, pero no necesariamente eso te da conocimiento. Digo, tendrás la información, pero no te da conocimiento. La pericia de poder distinguir una cosa de la otra, ¿no? Hay que estar bien informados. Pensar con rigor, a ver, decir, me gustó eso, pensar con rigor. Claro, esa madurez. Porque es un reto, ingeniero, es un reto al mundo al que corremos hoy, que no te da tiempo de pensar en lo que estás diciendo, que rigor. No, si yo tengo que trabajar, tengo que... Por eso nuestras sociedades las vemos en conflicto. Tremendo, la inmediatez, ¿no? Genera inmadurez, ¿no? O sea, la fruta madura con el tiempo. No puedes comerte la manzana verde. No puedes, exacto. Pues interesante la reflexión, amigos, y esto no es más que invitarlos a que reflexionen también con nosotros y que nos acerquemos. Miren, ha sido verdaderamente, creo yo, para Yucatán, y bueno, no nada más para Yucatán, para México, estos valores y esta filosofía de la Universidad Anáhuac Mayab, que se dejan sentir y ver ya en la sociedad. A 30 años, y yo como soy testigo, no de los 30, pero sí de algunos, lo puedo confirmar y afirmar, y eso es verdaderamente un orgullo, que la universidad esté aquí. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Supremacy. Otra buena pieza de rock and roll de Vintage Trouble, Total Strangers. Buena música, Juanelo, gracias. Espero que le guste a usted. Como siempre, tenemos, ya habíamos escuchado a Vintage Trouble, esta banda bastante joven, aquí en Fórmula de los Negocios. Gracias por acompañarnos. Gracias, el licenciado Juan Carlos Lara. Ya sabes, no siempre puedo decir todo lo que pones, mi querido amigo, porque todavía es horario de niños. Tú ya deberías de estar en tu camita. Durmiendo. Dice, tu compañero era Pedro Picapiedra. No, eras tú, no te acuerdas cuando venías. Te mando un saludo, Juan Carlos, gracias por estarnos escuchando. Es divertido que se comunique, ¿no? Pero bueno, no siempre se puede decir todo lo que me escriben, pero ahí está. Saludos a mi querido amigo Juan Carlos Lara. Déjeme decirle, National Soft, empresa yucateca dedicada al desarrollo y comercialización de software, fue reconocida como por tercera vez en los preferidos del canal 2016 de InfoChannel con el premio La Marca Preferida en Control de Asistencia. Miren, National Soft es una empresa yucateca 100% que está emergiendo aquí en el boom, yo sí le puedo llamar en el boom de las empresas de tecnologías de la información en Yucatán, porque se le ha dado un gran impulso, empezando por la Universidad Anáhuac Mayab, desde su incubadora y luego Tecnia y luego el Startup México y bueno, tantas cosas que la Universidad Anáhuac se han puesto a realizar, todo para impulsar a los emprendedores. National Soft es una empresa joven, Farique Cetín es un emprendedor que ha hecho las cosas. Mire, es la única empresa yucateca que tiene la certificación Great Place to Work en equidad de género. O sea, esto es importante porque pues están haciendo las cosas con todo lo que hemos platicado ahorita aquí en el programa. Así es de que quieres obtener mayor información o incluso están buscando personal femenino para programación. 941-5077, márcales. O compra el On The Minute, que es una aplicación importantísima porque te da por reconocimiento digital y reconocimiento facial las entradas y salidas a tu negocio, la empresa, la escuela, el hospital. Métete a su página www.ontheminute.com.mx. O también escúchalos aquí en Fórmula de los Negocios, que nos acompañan en algunos programas especiales, emisiones especiales, para platicar sobre las tecnologías de la información. Pero bueno, gracias. Aquí en el estudio nos acompaña la licenciada Flor Angeli Herrera, director de Comunicación Institucional de la Universidad Anáhuac Mayab, y el ingeniero Miguel Pérez Gómez, rector de la Universidad Anáhuac Mayab. Laura, ¿con qué cerramos el programa? Interesante la conversación. Pues la última pregunta, que ahora que está a la cabeza de la Anáhuac Mayab, ¿qué sigue? Bueno, pues sigue mucho trabajo. Sigue. Sí, en realidad la universidad va muy bien, nos podemos sentir muy orgullosos. Sí, cómo no. ¿Qué hacemos? Sí. Tenemos 3,600 alumnos de licenciatura, wow. 800 de posgrado, son más de 4,000. Más de 400 colaboradores, 500 profesores, es una comunidad grande, amplia, hay que seguir creciendo. Nosotros vamos también a abrir nuevos programas académicos. Correcto. Estamos abriendo nuevas maestrías, estamos abriendo nuevas licenciaturas, estamos inaugurando ahora un nuevo edificio para la Escuela de Medicina, que va a contar con la más alta tecnología, todo. Hoy se ha sustituido lo que antes se hacían los bioterios y quirófanos, pues por androides, ¿no? Son robots de wow. Humano que simula absolutamente todas las funciones del cuerpo. Como robótica, ¿no? O sí, operaciones sí, a través de modelos. Exactamente, wow. es un androide más que un robot. Ah, okay. Respira, babea. Al top de la tecnología, ingeniero. Puedes generar un infarto, un paro respiratorio. Y lo tienen que revivir. Eso es para practicar, para que ¿no? Los muchachos aprendan, practiquen. Exactamente, ¿no? Oye, sensacional. Entonces ahí vamos a tener la mayor tecnología. Okay. Vamos a este edificio ya está terminado en la obra civil. Estamos en el equipamiento, etcétera, para que pues toda la facultad del área de ciencias, porque también tenemos ahí la escuela de odontología, de nutrición, de psicología. Correcto. Ajá, y finalmente pues vamos a trabajar mucho en el tema para ampliar este tema del emprendedurismo, que hoy lo correcto, ampliamos a correcto. Todas las carreras de la universidad, a todos los programas de posgrado. Seguiremos fomentando mucho el tema de la internacionalización. En estas metas está duplicar el número de alumnos que hacen estancias fuera del país. Bueno, también leía yo el acuerdo que firmaste con una dependencia de gobierno, estaba el secretario, la Secretaría de Educación, para brindarle a nivel de un acceso importante a los funcionarios para que se desarrolle, ¿no? Con el apoyo de la Secretaría de Educación y de la universidad. Correcto. Estamos abriendo oportunidades para profesores, directores, etcétera, de la propia secretaría que puedan. Es importante apoyar a nuestros maestros de educación básica, ¿no? Estamos ahí apoyando a 60 para que hagan 60 personas para que hagan maestría y doctorado, sí. Entonces, en el tema de acceso a la universidad, pues tenemos un amplio programa de apoyo. O sea, más del 30% de nuestros alumnos tienen algún tema de beca, algún tipo de beca o de apoyo económico, de tal manera que el que lo merezca pueda también acceder a la universidad. Correcto. ¿No? Ya habíamos hablado antes de que en México el acceso es muy limitado a la universidad. Tenemos que trabajar mucho en esa cobertura. Correcto. Pues nosotros queremos apoyar a todos los muchachos que lo merezcan para que puedan llegar a la universidad, ¿no? Entonces la universidad pues tendrá que seguir con esta mirada hacia el futuro, innovando, cambiando, abriendo nuevos programas, incorporando toda la tecnología y transformando un poco esa mentalidad para tener egresados. Que nos tenemos que preparar, ingeniero, porque ahí es donde está, pues ellos son, no quiero llamarlo así, pero ellos son los que van a recibir lo que les dejemos de planeta. Exactamente. Y ellos son los responsables de llevarlo a buen puerto. Efectivamente, ¿no? Nos queda claro que estamos en un mundo global. Total. Que no nos podemos aislar, que tenemos que aprender a competir globalmente, que tenemos que aprender a pensar globalmente, que tenemos que aprender a desempeñarnos globalmente. A usar la tecnología, claro. Exactamente, competencias globales, porque es con los que vamos a actuar. Entonces yo puedo hacer hoy una aplicación y venderla en Corea, sin ningún problema desde aquí. Pero totalmente. Pero también el coreano la puede hacer y venir y a venderla. Entonces es una visión, un pensamiento, una estrategia global. Y tenemos que romper ese paradigma con todos nuestros alumnos, profesores, con toda nuestra comunidad, ¿no? Y en eso está metida la universidad, entrando de lleno al siglo XXI y trabajando muy fuerte en mantener el liderazgo que tenemos en la entidad, en el sureste. Correcto. Como una universidad de prestigio, de calidad, que está trabajando. Pues, ingeniero, se nos acabó el tiempo. Te agradezco mucho tu presencia. Espero que no sea la última vez. Sé que estás muy ocupado, pero bueno, aquí está tu casa. Muchísimas y siempre gracias. Estarán abiertos los micrófonos para ti y para Flor Ángel. Y bueno, gracias, aquí han pasado no sé cuántos catedráticos de la universidad, pero casi pasando. Todos y seguirán pasando. Sigue que eso contando importa. Con nosotros en todo lo que podamos colaborar y apoyar. Pues siempre gracias. Estará la universidad. Aquí. Gracias, ingeniero. Yo ingeniero Miguel. Para invitar sí, Flor a tu auditorio a que nos visiten, a que visiten la Universidad Anáhuac. Correcto. Mayar. Nuestros egresados que nos escuchan, por favor, regresen a casa. Muchos se sorprenden que no van frecuentemente y cuando lo hacen nos dicen, ¿qué cambiado? Maravilloso. Eso nos da mucho gusto. Que compren boletos para el sorteo, que es el 16 también, de noviembre. 17 de noviembre, sorteo Anáhuac. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.